¿Y no va a estar un poco difícil ver el cuadro si está aquí adentro? Eso no importa, porque el cuadro se llama impresión desconocida, pero por dentro. ¡Me parece súper pitagórico! ¿Qué? ¿Eh? Súper pitagórico. Buenos días a todos, estáis escuchando Los Superpitagóricos en Radio Cuca cuando son la 1:03 de esta mañana de domingo y bueno, ya sabéis, el 107.3 de la frecuencia modulada, que aún seguimos aquí y esperemos que mucho tiempo, y si nos escucháis desde internet pues será a través de www.radiocuca.org y nada, a disfrutar. estáis escuchando los hiperpitagóricos, y estos que sonaban eran los Luke Smiths con su rayo de sol en una jarra, Sunlight in a Jar. Y bueno. Bueno, creemos que es. ¿Eh? Que sí. Creemos. Estábamos dudando de si Jar era jarra o era. Yo tengo mi inglés, o era, muy oxidado. Sí. Es que luego está la canción esta de Whiskey in a Jar. Entonces no estoy muy seguro de qué significa Jar. Pero bueno, Virginia con su B1 nos lo resolverá en futuros programas. Y bueno, pues después de estos Luke Smiths, vamos a continuar con un hombre del que yo soy absoluto devoto, al cual idolatro por encima de todas las cosas, junto a otro top de prohombres. Prohombres como género, ¿eh? O sea, no como sexo, sino como homo. Como homo. Como homo. Bueno, como homo sapiens se referimos. Después de meterme en este berenjenal, pues os voy a poner a Rocky Erickson. Puedes decir prohumanoides. Efectivamente, también. Además, en el caso de estoy en esto de no decir alumnos y alumnas, decir alumnado. Y todas las cosas que son interesantes, y os recomiendo a todos que intentéis, porque a mí sí me parece que puede hacer la diferencia, sí. Y yo voy a intentar cambiarlas. Y además, Rocky Erickson no es del todo humano, ya lo contamos a la vuelta. Así que nada. Bueno, ¿no decimos de dónde vamos a sacar esto? ¿O hemos sacado esto? Sí, cuéntanoslo. Pues a ver, este tema lo hemos sacado de una recopilación que ha hecho de canciones la cantante de un... No, ha sido la bajista. ¿La bajista? La bajista. Ah, vale, ha sido la bajista. La bajista de un grupo del que hemos hablado ya mil veces en este programa y mil más que hablaremos, porque sí. Yo no paro de escuchar Bad Feeling, entre otros temazos. Así que bueno, supongo que ya sepáis cuál es. Estamos hablando de la bajista de Veronica Falls, y os recomendamos su recopilación de... ¿Recopilación? Sus canciones juntadas, que ha juntado unas canciones ahí, las ha subido a una su página. Su mixtape. Sí. ¿Que está, dónde está subido, Jairo? No tengo ni idea. Bueno, lo buscáis. Sí. No os lo vamos a dar todo hecho, que si os volvéis. No, bueno, os lo ponemos en el blog. También lo podemos poner en el blog, porque sí, bueno. La verdad es que está muy bien. Sí. Nos ha gustado mucho. Temazos todos. Así que nada, os dejamos con Rocky Erickson y su You Don't Love Me Yet. Lightning never strikes anymore, but I can't make it rain, because it would only lightning again. Lightning never strikes anymore, but I can't make it rain, because it would only cause me pain. Don't love me, you don't love me, yeah. Quien diga que este grupo no le gusta, que me explique a mí por qué. A nuestra dirección de correo. Porque vamos, es genial. Desde los super pitagóricos estamos, amor, puritito estamos amor. Muy a favor de que vuelva el duelo. El duelo así como con pistolas y padrinos. Y creo no, que... No, mejor con espadachín, ¿no? Bueno, eso ya a gusto de los duelistas. O de las duelistas, como el grupo punk de Rompepistas, que se llaman las duelistas. Las duelistas. Pues... Yo creo que Virginia debería incitar al duelo con aquella persona que no le guste en Veronica Falls. Yo lo dejo caer. Nos veremos al amanecer. Y nada, pues esto, pero este RI será Veronica Falls. Veronica Falls, he dicho. Veronica Falls. Falls. Haciendo una versión del ya aventado Rocky Erickson, tan bonita y tan chula como habéis podido comprobar, y que está en la cara B del single Found Love in a Graveyard. Que si alguien me le quiere regalar, pues yo estaré encantada de recibirlo. Y además será complicado porque los singles están muy agotados. Así que, bueno, buscáis en eBay, que siempre hay sorpresas. Y además Found Love in a Graveyard versión single la hemos puesto en este programa ya. Sí, gastaros las perricas por nosotros. Que además ya lo hemos dicho, que terminan con Marx y tal. Y eso, mira Virginia, o sea, me gusta el mecenazgo así como inconsciente. Mientras yo hablo, tú dices lo del mecenazgo para que, ¿sabes? Oye, un plan subliminal. Yo sí. Me parece fantástico. Ha quedado hasta muy, muy preparado. Sí. Aunque no lo estaba. Y bueno, pues... Aquí todo puritita improvisación. Sí, estoy en mi periodo surrealista. Y Virginia también. Bueno, y a mí me cuesta, pero... Programa dada. Pues bueno... Que lo que decíamos antes de por qué Rocky Erickson no era humano, que se lo estaba contando ahora Virginia, es porque Rocky Erickson escribió una carta al estado de Texas diciendo que él no era humano, que era un alien, y que por favor le dejasen de dar electroshocks, porque bueno, Rocky Erickson, pues, como otro... Es de estas cosas que te hacen reírte inconscientemente, claro. Pero en realidad sientes una tristeza sí, eterna ahora. En tu interior, pues sí, así. Exactamente. Y de hecho, una de las personas que vamos a pinchar en este programa hoy, de la que somos absolutos fans, que, bueno, más adelante hablaremos de él, también tiene su historia en ese sentido, pues eso, Rocky Erickson tuvo cierto problema con las drogas, ciertos problemas de los así llamados mentales, y bueno, pues como era menester en la época, pues bueno, lo sigue siendo, aunque ya no se cuente, porque como ahora es anestesia y tal. Bueno, no voy a que siempre acabo con lo mismo con mi discursillo. Pues que le daban electrochoques y entonces él, pues eso, pidió que nos los diesen. Y esto aparece en un documental, que es que no estoy muy seguro de cómo se llama, yo creo que se llama You're Gonna Miss Me, pero claro, es que, ¿cómo se va a llamar? Entonces no estoy muy seguro de que se llama así, pero es un documental que además, bueno, lo podéis comprar o lo podéis descargar, yo me lo he descargado, lo admito, y no está subtitulado al castellano, con lo cual, como ni siquiera al inglés, entonces, como no tengáis el B1 como Virginia, va a estar complicada la cosa. Yo lo he visto, me ha gustado ahora mucho. El B1 ya no es nada, hay que sacarse el B2. Ya, pero bueno, al menos. Ya. Menos de una piedra. En mi caso, nada es nada, así que. Pues así no se puede hacer un máster ahí que tengas que dejarte el sueldico y el riñón para la tremenda facultad de Oviedo. Efectivamente, Master and Commander. Pues. Bueno. Pero bueno, me han dicho a mí que si dejas un fajo de billetes no pasa nada. Suele ocurrir. Te hacen un examen así muy facilico. Sí, se le ocurre. Bueno, eso lo dan a todo el mundo cuando entras a la facultad, ¿no? Con esto de Bolonia. ¿El B1? Yo creo que sí. Tienes que hacer un examen. Sí, te dan, sí, pero vamos, te lo dan. Tú vas a hacer un examen y si lo apruebas te dan el B1. Sí. Qué suerte los boloños. Bueno, pues no sé qué estaba diciendo. Ah, sí, que el documental eso, que no está ni subtitulado a nada, entonces yo me he enterado de poquito. Pero bueno, merece la pena por verlo a él y bueno, por ver un poco todo, la verdad. porque es una de las figuras que merecen reconocimiento, porque o sea, yo ayer venía escuchando los Sitting Floor Elevators, que por cierto vamos a pinchar ahora, y joder, o sea, lo que me daba cuenta es de que hay grupos que, a pesar de ser, entre comillas, minoritarios en su momento, que no, bueno, que no fueron los Beatles o los Rolling Stones, sí que tuvieron una influencia posterior tremenda. Y para mí los Sitting Floor Elevators han tenido una influencia de la hostia en gente pues como Veronica Falls, o los Cramps, o especialmente Spaceman 3, o Jesus and Mary Chain, por ejemplo. O sea, ese murazo de ruidaco, pues dentro del garaje, pues sí que ha tenido una influencia posterior. Y el otro grupo del que, de hecho, hablábamos el otro día... Acabas de decir ruidaco, luego dirás que hablas chanante. Claro, chanante. Que lo hablábamos el otro día de la Velvet, que cuando... No sé, yo lo comentaba el otro día que alguien había dicho, no sé quién la verdad, que de los 10.000 discos que se vendieron de la Velvet, las 10.000 personas que se lo compraron crearon 10.000 grupos, o sea, uno por persona. Sí. Entonces, en cuanto a densidad, en cuanto a influencia, bueno, de hecho la Velvet posteriormente, pues ya me imagino que todo el mundo sabrá en qué fenómeno se ha convertido, pero bueno, en su momento, pues pasó ciertamente desapercibido, pero bueno, la influencia que ha tenido ha sido enorme. Y los Sitting Floor Elevators a mí me parece que eso, que han tenido grandísima influencia en grupos posteriores, sobre todo en los 80. Bueno, vamos a poner algo de música, sí, porque si no ya empezamos aquí a saltar. Sí. Así que nada, pues os vamos a poner a los Sitting Floor Elevators y os voy a poner una de mis canciones favoritas de ellos, que se llama Roller Coaster. Por cierto, ¿tienes secuestrado mi disco? Sí. Luego contamos paso de pullas. La historia del disco, y además vamos a contar cómo descubrimos a los Sitting Floor Elevators. También. Pero va a ser después del tema. Pues es este Roller Coaster que aparece en el primer LP, que es el Psychedelic Sounds, pero esta versión que os vamos a poner es de las sesiones para Contact, que era quien iba a editar realmente el disco, pero que al final no, y se lo editó International Artists. Así que nada, os dejamos con Roller Coaster. She goes. Que sea, tiene la oportunidad de llevar una vida excepcional, no tiene derecho a guardársela para sí mismo. Era nuestro queridísimo y achuchable Daniel Johnston. Sí. Que ahora os contará Jairo a qué viene. Al que rendimos absoluta pleitesía desde aquí. Y al cual adoramos. Porque, de hecho, yo creo que ha sido la hora y media más emocionante de mi vida. Es que yo no sé si lo hemos contado en los super pitagóricos. No, yo creo que no. Bueno, pues. Daniel Johnston es una persona a la que nosotros queremos un montón. Porque cuando hace. Estamos hablando ahora que creemos que fue en el verano de 2008. Nos hacemos viejos. Joder, sí, nos hacemos viejos. Ha habido un... Yo creo que ha sido a partir de este año que me he empezado a dar cuenta que me hago mayor. Sí, no había sido hasta... Me ha salido la primera arruga y ahora esto. Es muy traumático, está siendo traumático. Pues... Después de estas divagaciones y gilipolleces de Virginia, vamos a continuar. Pues eso, que crecemos y que nosotros, pues hace... En el verano del 2008 estuvimos 3 semanas en Irlanda. Supuestamente aprendiendo inglés, realmente yendo a ver a Daniel Johnston y a otras personas que vamos a poner en este programa. Sí, en lo que fue un viaje magnífico, que sí. Sacamos mogollón de partido, la verdad, y nos encantó. Yo quedé completamente enamorada de ese pequeño pueblecito llamado Galway, que bueno, no es un pueblecito, es una ciudad, ¿no? Sí, aquí para los asturianos sería algo así como Candás, más o menos, y para los cántabros no sabría decir. ¿Potter? No, joder, no, es broma. Vaga. No sé. No, muy entrañable todo. Sí. Igual este, ¿cómo se llama? El de las anchoas. Así digo, de tamaño. Santoña. Santoña, no, porque está lo del mar y eso. No, pero Galway era grande. Lo que pasa es que no... No, no sé, no sería... Bueno, no estoy diciendo que Santoña no sea grande. Saludos a todos los de Santoña. Yo cuando no era vegetariano me encantaban las anchoas, que lo sepáis. Ahora no consumo, pero es una de las cosas que me duele. Yo consumo nada. Virginia la extoxicómana. Pues... Y hablando de toxicomanías, en este peculiar concierto al que fuimos, sí, es que... hubo un hombre que nada más darse cuenta de que éramos españoles, nos preguntó que si teníamos drogas, sí, sin ser nosotros nada de eso. Sí, y porque le gustaba mucho la farlopa española, de hecho ya ha venido a España a eso. En busca de eso. Sí, y bueno, pues nos invitó a whisky, a mí no me gusta el whisky, y se empeñó en que bebiésemos whisky, y tirábamos el whisky así como por las esquinas para que él no se diese cuenta y tal, pero bueno, muy amigables. Además es un sitio súper chulo. Sí. Que luego resulta que era un sitio que al principio daba mucho miedo porque estaba como detrás, en un patio o algo así. Sí, y ahí fue el lugar donde Jairo sacó sus estupendos poderes que vienen muy bien de vez en cuando, que es lo de sacar el Maps Google mental. Sí. Y porque si yo hubiese ido sola no hubiese llegado en la vida, pero es que además me hubiesen atracado, violado, drogado por el camino porque aquello parecía, vamos. Sí, era un poco pues eso, era un barrio chulo, working class. Y así muy todo, muy rincón de la bajona. Era como la cuenca minera en Dublín. Ahí puesto. Y pues fuimos a ver a Daniel Johnston. Y Daniel Johnston tocaba con un montón de amigos. Que vamos a ir además poniendo a lo largo del programa. Amigos de los que también somos tremendamente fans. Sí, porque además todos nos gustaban. Y eso. Y fue un concierto súper emocionante en el que... No sé, cualquier persona que dude acerca de la veracidad de Daniel Johnston... Porque, bueno, el valor estético, pues bueno, pues quien quiera hablar de ello me parece fantástico, pero a mí no me interesa. Y quien dude la velocidad de Daniel Johnston, que vaya a un concierto y que se ponga delante de él. Y, o sea, 1 hora y media ver una persona como a punto de romperse constantemente y cantando eso con una emoción. Y, joder, y que para mí no dejan de ser auténticas maravillas pop, pequeñitas y muy lofi, pero maravillas pop al fin y al cabo. Así que nada, pues eso, que está muy bien. Que nos encanta. Sí, que nos ponemos aquí emocionales. Y ahora vamos a poner una de las versiones de gente que participó en ese concierto, sí, del que os hablamos, que es Jad Fair y mis adorados y nuestros adorados Teenage, sí, Fan Club. Con que eso sí que está en mi top 3. No sé, es que tengo tantos que no voy a poder hacer un top 3. Ah, es lo malo del top 3. No, pues estarían en mi top 3. Tengo claros ya 3. No puede ser. Pues es lo que hay. Pues, bueno, la dinámica del concierto consistió en que la gente, o sea, sus colegas salieron antes, tocaban un par de temas y después hacían de banda de acompañamiento de Daniel Johnston. Y entonces estaban Jad Fair de Half Japanese, que se tocó temas de Half Japanese, y luego Norman de Teenage Fan Club, que se tocó, no sé si, pues no recuerdo si se tocó cosas de Teenage Fan Club o qué tocó. Es que no tocó con gente de, ¿cómo se llama este grupo? Ay, voy a decir una cosa que está muy mal, ese hombre que es gordo. Que... ¿Quién? Joder. ¡Ah, qué rabia! Bueno, vamos a poner la canción, sí, y luego lo digo porque seguro bueno, que... Bueno, pues esta es la canción que abre el disco de versiones de gente muy chula que le hacen a Daniel Johnston, que es My Life is Starting Over Again. My life is starting over again, over again. The land now got me a band.

as many as you can carry. Someone once said life's like a cow, but I don't know how that applies. So here we are on this planet, just take it. Esto que sonaba eran Speaker House con los Flaming Lips haciendo el logo de Daniel Johnston, y antes escuchábamos a Daniel Johnston con la canción que cerró el concierto con todos los irlandeses borrachos cantando a capela, el Devil Town, que os puedo asegurar que, vamos, erizaban los pelillos de la nuca, bien erizados. Y bueno, pues ponemos esta Speaker House porque era el único que no conocíamos. Bueno, enumeramos la línea porque Virginia se le acaba de acordar de alguien que no yo no recordaba. El hombre gordo al que me refería, sí, era el bajista de Yo la tengo. Sí, exactamente. Que no, desconocemos su nombre, pero bueno, sí, también es un grupo que nos ha gustado y ahora les tengo un poco perdidas la pista, sí, la verdad. Joder, mucho que no los escucho. Yo la tengo, la canción esta del Síndrome de Estocolmo, es una de mis canciones favoritas desde que tenía, yo creo que 15 años, y estaba en plena época del hardcore melódico, y es Síndrome de Estocolmo, Yo la tengo. Lamentablemente con 15 años no sabía quién era Yo la tengo. Yo solo conocía esa canción y nada más, no recuerdo por qué. Creo que era de cuando empecé a sonar el soul o algo así. No, la verdad que no me acuerdo. Bueno, la cuestión estaba en que estaban en la guitarra, pues este tipo, Sparkle Horse, se escribe, vamos, para que lo quiera buscar, que no era la única persona a la que no conocíamos, y que se marcó un mini conciertazo allí con él solo en la guitarra, a capela, y metiendo loops y loops de guitarra, que a mí me parecía alucinante, la verdad. Y que luego, pues luego, eso, sí que lo seguí un poco, y quizá alguno sepa ya que se murió hace, pues, un año, algo menos, año y pico, quizá. Y bueno, este tipo tuvo cierto momento de fama en el underground, por decirlo de alguna manera, porque terminó en Radiohead, donde también estuvo a punto de morir, porque le dio a la picota y se quedó sentado sobre sus piernas y estuvieron a punto de amputárselas. Se quedó sentado durante sus piernas más de un día, quiero decir, de viajecillo. Y eso, tiene discos muy chulos, así muy bajona, para el que quiera cortarse las venas, pues yo recomiendo Speaker House, que mola mucho. Y luego estaban pues el Jad Fair y Norman de Teenage, que ya hemos dicho, a las guitarras y al bajo, el de Yo la tengo, Daniel Johnston a la voz, y a la batería, ¿quién estaba, Virginia? La fantástica Scoot Newlett, que también se marcó un concierto bastante interesante. Y bueno, sí, que de hecho la guitarra, o sea, la parte en que ella tocó a solas, tocó ya la batería. No, ella tocó la guitarra primero y luego tocó la batería. Sí. Y bueno, pues Scoot Newlett tiene un disco en el que aparece ella vestida de elfo, con rayos en los ojos rojos, que es que la verdad que no sé cómo se llama, pero que tiene esta canción con Bonnie Prince Billy, que es una auténtica, bueno, y tiene gozada. Más sí, pero esta, más, o sea, canciones que son una auténtica pasada, pero para este mí disco. Esta sobresale por mucho, además que es una grunge de verdad, sí, y no de las hechas por la moda, sí, que se llevan ahora mucho, es muy grunge. Así que nada, pues vamos a poner Escondible con Bonnie Prince Billy y esta canción que se llama Kiss. could kill me if it were not for the rain. The kiss could kill me, baby, if it were not for rain. And I have a feeling it was coming on. And I felt it come in for so long. If I'm to be the fool, then so it be. This fool can die now with a heart that's soared. So long. And darling, take my hand and lead me through the dawn. Let's kidnap each other and start singing our song. My heart is charged now. Oh, it's dancing in my chest. And I fly and I walk now from the spell in that kiss. Coming home. hell. True love will find you in the end. This is a promise with a catch. Only if you're looking can it find you. Recognize you if you don't step out into the light. Don't be sad, I know you will. Don't give up until true love will find you in the end. El amor verdadero te encontrará finalmente. De Daniel Johnston. Yo no sé, no sé. A quien no se le rompa el alma diciendo la frase de la película que vimos ayer, así como enlazando así tan súper pitagóricamente. A quien no se le rompa el alma, que se pregunte si la tiene. Efectivamente. Escuchando True Love Will Find You in the End. De Daniel Johnston. Pues nada, ya que has mencionado la canción así tan hábilmente, pues sí, recomiéndala, porque realmente nos gustó. Sí. Nos gustó mucho. Y bueno, pues decir que Jairo, que es pluriempleado sin ser un empleo, porque es algo que hace porque le sale de los huevos y le gusta. Sin ser yo nada de eso. Sin ser yo nada de eso, pues organiza ciclos de cine, o no ciclos, sino cine simplemente, dependiendo del mes y la circunstancia, en La Libre. Esa gran... No sé cómo definirla. Pequeña gran librería alternativa. Bueno, La Libre... Es que librería tiene más cosas que librería. Sí. Os podéis encontrar gran variedad. Sí. ¿No? Hay discos, hay... La Libre es... O sea, a ver... Primeramente es un centro social autogestionado, que es un espacio pequeñito que hay... Bueno, pequeñito no, es amplio. Está muy bien para lo que se hace, que se hacen muchas cosas. Y está en la parte más posterior... Que pues hay un proyector, hay una biblioteca y hay, pues eso, para tomarse unos cafeses o una cerveza, lo que uno quiera allí, y bueno. Y luego está la parte de librería, que además de eso de vender libros, pues se venden DVDs y algunos discos, que nos trae a La Libre Javi, que además es oyente habitual del programa, y con eso pues se financia un poco el centro social. Y además con las aportaciones de la gente que nos hacemos socia de allí. Y bueno, pues es un sitio que dentro del desierto cultural, cultural en general, y en cuanto a cultura alternativa todavía aún más, supongo que por la dificultad de plantar cualquier cosa en un terreno tan árido como es Santander, pues se hace... muy necesario. Bueno, ya empezamos aquí con los devaneos geográficos. No, hombre, de Santander, o cualquier otro sitio del planeta en estos instantes. Sí, pero bueno, algunos más áridos que otros. Sí, pero bueno, Santander es especialmente árido. Es como podría ser Oviedo, pero vamos, todavía peor. Que hay menos sitios todavía para ensayar, menos sitios para dar conciertos, menos sitios para no hacer nada. Si por tener no tienen ni fados. Aquí la gente vieja que gusta de votar a la extrema derecha y el fado, pues al menos tiene los fados y a Arturo Fernández en el teatro cada mes y medio. En Santander. No he entendido eso, pero bueno. En Santander se pues, ha querido invertir en una cultura que no existía y que, lógicamente, como no había pozo, no ha habido contra la transferencia, poniéndonos unos psicoanalíticos, cuando se han querido poner lo de la ciudad de esta de europea de la cultura de mis cojones, que se ha invertido un dineral en nada. La verdad, en absurdeces como... un festival de magia y la madre que me parió. Y entonces, claro, cuando has ahogado porque has impedido que florezca una cultura propia en una ciudad, pues es muy complicado que luego tú quieras imponer la base de dinero. Entonces, no sé, a mí yo creo que es que no sé, yo lo veo complicado. Yo siempre recuerdo ir a Santander desde que estudio allí, que la gran mayoría de los conciertos a los que yo quería ir se hacían o en Santoña o en una Laredo, son, ¿no? No, en Santoña. En Santoña. Y en un sitio en la autovía que está a tomar por culo. Que en la sala tropical. Sí, eso es en Santoña, pero en Santander hay un sitio que se llama La Heaven o algo así, que está en autovía también, que está fuera de la ciudad. Y luego hay un sitio que se llama Los Picos, en Liérganes, que se hace mogollón de cosas. Pero en Santander poquitas. Y ahora porque ha abierto el Blackbeard, y bueno, pues sí que hay más cosas en Santander, pero no sé, yo creo que es una ciudad difícil en ese sentido. Bueno, y a ver, porque, no sé, creo que, vamos, yo creo que es el gran reducto de la derecha más rancia y anacrónica en España. Españaza. Santander, o sea, joder, me estás ofendiendo por la puñetera vida, es que, Jairo. Pero si tú no eres de Santander, si tú eres bueno, de Torlavega. Bueno, tiene que ver, pero no me parece que sea una visión tampoco muy objetiva. Porque, a ver, aquí fachas los hay en todos lados y en Santander, evidentemente, abundan. No voy a decir yo que no, pero en Oviedo tampoco se queda la gente corta, ¿eh? Pero si es que la que se lo está tomando de una manera chauvinista eres tú. Yo no estoy... Ya, no me llames chauvinista. No estoy comparando nada. Yo a lo que me refiero es que Santander me parece un terreno árido, de la misma forma que me lo parece Oviedo. La verdad. Pero bueno. Bueno, no, no nos pegamos. ¿Qué cojones? Bueno, ahora habíamos hablado de duelo. Pues duelo. A ver quién gana. Pues, escojo espada. Bueno, pues eso. Que nos hemos liado. Y que, pues eso. Pues yo pongo allí pelis. Y a veces hago ciclos. Y cuando tengo menos tiempo, pues simplemente pongo pelis. Y esta semana he puesto una de un director sueco. Se llama Lucas Modison. Y he puesto una que se llama Juntos. Que bueno, en sueco es Tillsammans. Y que trata sobre una gente que vive en una comuna en la Suecia de los 70. Y tal y como yo la veo, pues trata un poco de el simulacro, en el sentido de cuando uno actúa basado en un cliché y no como realmente quiere ser. Y la película, tal y como los ofrece, como el director trata a los personajes, me parece que trata como un de cariño, lo que les ofrece es una salida. Una salida para que se sientan finalmente cómodos consigo mismos, al menos un poquito. Y luego, pues eso, como el apoyo mutuo permite que se crezca entre todos. Y eso. Y está muy guay. Y tiene otra peli que se llama Fucking Amal, que también está muy bien. Y la siguiente a esta se llama Lilla Forever, que está muy bien también y que es bastante durilla. Y luego las posteriores, la verdad que no las he visto. Sé que ha hecho una con Gael García Bernal y tal, pero no las he visto, así que no puedo recomendar nada. Y nada. Eso. Ya hemos llegado a las 2. Ya hemos llegado a las 2, sí. Así que vamos a continuar con más música, a ver qué vamos a poner. Pues cuando estuvimos en Irlanda, otra de las personas a las que vimos en un concierto con otras 8 personas en una librería muy pequeña, es otra de las personas a las que yo idolatro y que tengo ahí como ícono, porque soy, eso, en ese sentido, soy muy izquierdista, lo de crearme mitos todo el rato. Y que no es otro que Calvin Johnson, que bueno, seguro que conocéis por ser el capo de Carrecos y por haber formado esa maravillosa banda que son Beat Happening. Así que nada, pues vamos a poner a Calvin Johnson versionando a Daniel Johnston con esta canción que se llama Sorry Entertainer. Where the wind blows, that's where I go. Where the moon is, that's where I am. And when I have a problem, the wind's open, the wind will blow me away again. And when I just have a problem, the wind's open, the wind will blow me away again. I'm a loner, I'm a sorry entertainer. I'm a loner, I'm a sorry entertainer. Drove those demons out of my head with an organ and a pencil full of lead. And when I'm dead, like the habit said, drove those demons out of his head. And when I'm dead, have it said, he drew the demons out of his head. I'm a loner, I'm a sorry entertainer. I'm a loner, I'm a sorry entertainer. Thank you. stage, and it's the dawning of a new and exciting age. And I'm free, free at last, like a monkey out of its cage. And I'm free, free at last, like a monkey out of its cage. I'm a loner, I'm a sorry entertainer. I'm a loner, I'm a sorry entertainer. Aquí siguen los super pitagóricos peleándose por el terreno y sí. hemos su aridez. Hemos llegado a acuerdos, por si les interesa. Qué bien queda. Sí. No, nada, aquí yo ya estoy sacando la espada. Sí, hombre, claro. Pero estamos ahí definiendo lo que es terreno árido y demás. Pero bueno, no sé. Pero mientras tanto, la cuestión está en que John Santander estuvo muy a gusto desde... Pues desde que conozco que sí que hay ciertas cosas que permiten cierta libertad de movimiento, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, es una... pues no sé. Supongo, a mí me recuerda a sitios quizá como Valladolid, que son ciudades, pues eso, con cierto... o como Oviedo, que mira, son ciudades es que con cierto aire de anacronismo y de vivir en una sociedad muy rancia y que necesitas encontrar sus recovecos para poder sentirte a gusto. Y que bueno, pues son recovecos más pequeñitos que quizá otras ciudades. Y luego, pues no sé, por ejemplo, ahora porque ha cerrado el Savoy, pero antes la gran mayoría de los conciertos en Asturias se hacían en Sichón. Ahora, desde que ha cerrado, yo no sé si es la impresión que da que haya menos allí, que parece que aquí en Ubiegu hay más. O que quizás los haya más, no lo sé, porque tampoco es una cuestión que me haya parado a contabilizar, pero no sé si te da a ti esa impresión de que quizás aquí... No sé si es por contraposición de que quizás haya más... O de que al hecho de haber cerrado el Savoy y que ya no venga tanta gente como venía antes constantemente, parezca que haya más. Joder, es que, por ejemplo, si te paras a enumerar los conciertos que hemos visto en el Savoy... Sí, pero sin embargo, por ejemplo, hemos visto a John Fresh Fellows haciéndose sí, una si fecha no, en si Gijón. Yo no entro a debatir ese tema que no deja de ser aparte, no dejaremos de estar hablando de Gijón, cosa que yo no he hablado hasta ahora, porque a mí Gijón, igual que si hablamos de Torrelavega, en el caso de Cantabria, me parecen ciudades más con más tendencia obrera, por lo menos, y entonces son completamente diferentes, no me parecen... comparables en ese sentido. En referencia a Oviedo, pues a mí me parece, por ejemplo, el nivel de pijerismo que hay en Oviedo es muy alto, que no sé, o sea, yo no estoy debatiendo acerca de si Santander o Oviedo son mejores, porque obviamente yo vivo aquí en Oviedo, a mí me gusta, y si viviese en Santander encontraría mi sitio y me llegaría a gustar, no, igual. Pero yo tampoco estoy debatiendo eso, si no, no, que ya lo sé, hombre. No, no, no, a lo que me refiero es que a mí como como persona pijada, me parece que los tópicos y las generalizaciones en todos los sentidos no me ofenden y no me gustan. Sí, hombre, pero yo no hablo de un tópico, sí, yo hablo de mi experiencia. Sí, porque has hablado, por ejemplo, de otras ciudades como Valladolid. Yo no he vivido en Valladolid. He estado allí, pero no he vivido. Sí, pero bueno, me refiero... ¿Tiene una tendencia no, facha? Pues no lo sé, yo no he vivido allí. Pero es que allí. Yo no he dicho esto tampoco. Yo me refiero a la sensación que a mí me da. Pues lógicamente no he vivido en todos los sitios del mundo y puedo hacerme una idea. No sé, a mí, además, a lo que yo me refería con tu caso concreto, es que yo creo que... durante mucho tiempo pues como que nos hemos más centrado más en las actividades que se llevan a cabo aquí en Oviedo, y igual no hemos explotado también las que se hacen allí, porque por ejemplo una cosa muy positiva de la que yo creo que no hemos hablado nunca aquí en esta radio es de la existencia de la Filmoteca en Santander, que es, no sé, aquí en Oviedo no... Sí, no, la Filmoteca de Cantabria está, es una pasada, está una auténtica gozada, muy bien, muy con una bien. Programación alucinante y que vamos, o sea, de hecho... Es a lo que me refiero, o sea, la Filmoteca de Cantabria destaca tanto en Santander porque no te, o sea, porque las comparaciones con las que se puede establecer, o sea, es un barrido. Es en ese sentido. Es que no sé, o sea, no sé qué decirte. No, a ver, si no pasa nada. O sea, en ese... Vamos, o sea, pero no tengo ninguna intención en pararme a... Es que me parece infantil el hecho de pararse a comparar qué ciudades son mejor o peor. No, me que yo no entro en eso. No. Entonces, me parece... O sea, mi intención consistía en que un lugar como La Libre, en un sitio como Santander, es muy necesario. ¿Sabes? Ah, no, yo no debato, o sea, eso, no, me lo parece. Si, pero... si nos, por ejemplo, hablando de una ciudad mucho más grande como Madrid, donde... estos recovecos abundan mucho más y hay muchos más sitios, pues sí, son necesarios, pero no en tanto, no en tanta medida como... Aunque también me parece una comparación, me parece odiosa, pero no, en tanta medida en como Madrid, puede ser la movilidad el... es diferente, serán igual de necesarios. Lo que está claro es que son necesarios sitios así, que aporten una medida alternativa y una cultura alternativa, sí, en todos los ámbitos. Eso es a lo que yo me refiero. Así que, tema zanjado. Sí. Pues nada, pues esto... Al que final se pospone el duelo. Sí. Que escuchamos, era Greetings de Show Cow, de un disco recopilatorio que hicieron para Ticta Records en 2009, que les remasterizó Bob Weston, que es el bajista de Shellac. ¿Por qué los ponemos? Porque nosotros, cuando fuimos a ver al Calvin Johnston, bueno, yo exactamente pinché la rueda de la bici... Y bueno, me puse con consiguiente muy mal cabreo. Sí, porque pensé que me la habían pinchado, no que yo la había pinchado, porque vamos. Pero bueno, nunca se pudo descubrir. Bueno, pues la cuestión está en que para ir a ver a Calvin Johnston tuve que ir a cambiar la rueda antes, con el consiguiente con los llegar consiguientes tarde, 65 que... euros de cambiar la rueda, porque era una rueda alquilada. Ah, no. Era una bici no fue... alquilada, fueron 65 euros. Me acordaré perfectamente, porque vamos, podía haberme puesto un motor en la bici. Y llegamos tarde y entonces no pudimos ver a este chaval. Bueno, también he de decir, ahora hablando de temas económicos, que en Galway nos pasaron cosas tan graciosas como que nos robaron. Sí. Bueno, me robaron a mí, básicamente. Nos robaron las chaquetas que estaban allí posadas, nos quitaron el dinero. Pero nos devolvieron las carteras. Sí. Eran los ladrones pero honrados. Bueno, pues... O no querían usurpar personalidades, sí, ajenas. Pues llegamos tarde y entonces no pudimos ver a estas chavales que eran Show Cow, que en este caso era Brian, que es Brian Kelly, que es Show Cow es él, que es multiinstrumentista, pero se había llevado a otros dos colegas a la batería y al bajo. Y pues nada, no llegamos a Show Cow y no los vimos. Y luego cuando volvimos de Irlanda, a partir del foro del Primavera Sound, que se editó este disco, es como que... Hubo un pequeño hip, apareció aquí en... Vino a tocar incluso, y claro, nosotros flipamos. Y nos dio todavía más rabia, ¿no? Sí, exactamente, porque la verdad es que el disco este para Tic Tac es una maravilla. Y bueno, ya fans de Guided by Voices, pues ya habéis visto que esta Greetings es una maravilla. Y ahora vamos a poner una, que es mi favorita. La pero favorita, no la mía, la mía se ha quedado en casa, sí, no, y me da mucha rabia porque ha sido recordarla y me han entrado unas ganas tremendas, sí, de escucharla. Pero que bueno, se llama Soukou contra el futuro, la de Virginia. Sí, y en pro de que no se baje la calidad del programa, no la voy a no la vamos a poner porque los vídeos del YouTube van sí, muy se mal. Escucha muy mal. Así que me nada, llegaré a casa y la escucharé yo. Pero ponemos esta que está muy bien, que es con los magnetic fields así como de baratillo en el sentido de como de juguete. Así una batería raruna y un teclado raro, así como de juguete. Y una letraza que bueno, pues nada. Os dejamos con Soukou y este Shackleton. Yes, that's right, punk is dead, punk is dead, punk is dead. It's just another cheap product for the consumer's head. bubblegum rock on plastic transistors. Schoolboy sedition backed by big time promoters. CBS promoted the Clash, but not for revolution, just for cash. Punk became a fashion just like hippie used to be, and it ain't got a thing to do with you or me. Movements are systems and systems kill. Movements are expressions of the public will. Punk became a movement cause they all felt lost, but the leaders sold out, now we all pay the cost. And punk is dead, punk is dead. Yes, that's right, punk is dead. Punk is dead, punk is dead. It's just another cheap product for the consumer's head. Punk narcissism was a social napalm. Rockstar punk bands started doing real harm, preaching revolution, anarchy, and change as they sucked from the system that had given them their name. Well, I'm tired of staring through shit-stained glass. I'm tired of staring up a superstar's ass. I've got an ass and a heart and a name, and I'm just waiting for my 15 minutes fame. And me, yes, me, do I wanna burn? Is there really something that I can learn? Do I need a businessman to promote my angle? Can I resist the carrots fame and fortune dangle? I see the velvet zippies in their bondage gear, the social elite with safety pins in their ear. I watch and understand that it don't mean a thing. The scorpions attack, but the system stole the sting. And punk is dead, punk is dead. Yes, that's right, punk is dead. Punk is dead, punk is dead. It's just another cheap product for the consumer's head. Decir eso. Pues todo. ¿Verdad? Todo, todo. Muchachos, música super pitagórica. I want. get those eyes? How'd you get to Newark? I ain't got no problem. Ooh, wish I knew her. Ooh, my best friend. Ooh, time to lose her. Bueno, y esto eran Papas Fritas, ese maravilloso grupo, y Jairo ya se dejó la radio abierta. Esto lo llevo yo prediciendo desde el primer programa. Desde que la encendí. Y ha pasado por fin, y ahora diré, Jairo, no cierra la radio. Es que mola mucho encender la radio, escucharte por la radio. Bueno, nos habéis pillado. Sí. En fin, pues esto eran Papas Fritas y la canción TV Movies. Pop Perezoso. Pop Perezoso, así clasificado como, por Jairo. Así es, así como lento, así como sin ganas, así como trepando por el árbol con uñas muy largas. Pop Perezoso, como un oso. Y nada, antes hemos escuchado otro grupo que también, bueno, otro grupo, otro cantante que también tuvimos el placer de poder ver en Galway, que es Jeffrey Lewis. Sí. Y del cual pues, somos bastante fans. Sí, también. Que además hemos puesto la versión que hacen de Crash, del Punk is Dead, porque Jeffrey Lewis tiene un disco tributo a los Crash que se llama 12 Crash Songs, que es brutal y que además hizo que yo descubriese a los Crash. Así que eternamente agradecido, Jeffrey Lewis. Y además nos hizo dibujos de sí. Daniel Johnston. Sí, y además nos puso, por favor, llevándonos a España. Y después han venido a tocar, de hecho han venido a tocar a Gijón y todo, después de haberlos visto y todo. No los hemos traído nosotros, pero han venido. Y tenemos esos dibujos suyos hechos y un cómic y cosas así. Sí. Y además le hicimos gracia porque como yo acababa de ver a Daniel Johnston, llevaba la camiseta del como buen fan. Sí, del monstruito. Y una chapa de Carrecos porque acababa de ver a Calvin Johnson. Entonces Jeffrey Lewis llevaba exactamente la misma camiseta que yo y la misma chapa que yo. Entonces le hizo todo mucha gracia. Y además antes de Jeffrey Lewis tocó un chico que era de allí, que tocó el solo y que molaba un montón. Lo que pasa es que no recuerdo nada, ni quién era, ni nada. No, yo tampoco. Y pero era un rollo así como los Pastels, pero él con una guitarra nada más. Y entre Jeffrey Lewis y esta, pues hemos escuchado a los Wim con el Stay Forever, de ese discazo que es White Pepper, que he conocido gracias a Pepe de Hotel Arizona, cómo no. Y que este White Pepper, que vamos, que podía estar perfectamente en el catálogo de Elephant Six sin inmutarse, y que es un auténtico discarral. Para que Virginia no diga que digo discarraco. Dedicado a... No, yo no tengo problemas con la chanancia. A los Beatles, por supuesto. Y bueno, pues Papas Fritas, que se llaman Papas Fritas porque... Pop Hat Fritas. Sí, que se llaman así. Yo no estoy muy seguro de cuál es la historia realmente. Yo no sé si se fueron a registrar el nombre y dijeron que querían llamar Pop Hat Fritas y la tía entendió que era... Papas Fritas o algo así. No sé, no estoy muy seguro de la historia ahora mismo. Esperamos que se llaman Papas Fritas y nos gustan mucho. Y bueno, vamos a continuar, ¿no? Sí, que si no... con otra de Papas Fritas. Allá vamos, My Revolution. mind me? What if you were wrong? What if you cared? Oh, why would I? You're dancing a week away, you're falling a few maybe, but on a bus down memory lane, you cannot help but cry. No, never did wrong. Heaven knows I'm missing now. I can't see the reason why you lie. Oh, well, it's not that often. Let me tell you when and how. Bueno, pues tenemos buenas noticias en referencia a lo que les contábamos en el programa anterior. Uy, he dicho les. En el programa anterior, y es que Dan Tracy, por lo que tenemos entendido a través del Facebook de su hermana, sí, bueno, está mejor. Y a través del blog de la nadadora, que es donde lo he leído yo, que está mucho mejor de lo suyo. Pues nos arreglamos infinito, y sí, así lo demostramos con esta canción. Sí, que es la última que grabó Dan Tracy antes de ponerse malito, que es el Heaven Knows I Miss Him Now, en el que pone la voz a este tema de los suecos Acid House Kings. Así que nada, con él los dejamos y se lo dedicamos a nuestro querido Dan Tracy. Que se siga mejorando. She listened to your love songs from back then. Music sounds better with him. Music sounds better. Heaven knows I'm missing out. Heaven knows I'm coming back. Heaven knows I will see you in time. It's like a heart attack. I never, no, never did wrong. Never knows I'm missing out. ¿Qué es el mundo? Super Pitagórico. ¿Qué soy yo? Super Pitagórico. La bomba atómica, super pitagórico. La onda sónica, la lógica, lo cómico, lo mágico producto. Un resultado pitagórico. Y bueno, con este tema de los Acid House Kings llegamos al final del programa de hoy, que hemos vuelto a traer las cuñas de los super pitagóricos por fin. Y bueno, y que no me recomendaba el documental de Daniel Johnston, de Devil and Daniel Johnston, que es de visión obligatoria, y que ese sí tiene subtítulos, así que no hay excusa. Y nada, que sepáis que los super pitagóricos desde aquí decimos que hay que tirar de la vanguardia de la cultura alternativa y no oficialista. Que el que la quiera pa' él, pero que nos dejen tranquilos. Así que nada, pues yo os despido y hasta el próximo domingo y un abrazo. Hasta el próximo domingo y un abrazo. Porque soñamos y besamos cuando nos enamoramos. Producto es resultado pitagórico, un resultado pitagórico, un resultado pitagórico. ¿Qué es el mundo? Super pitagórico. No, no, simetría no.